Chechera anuncia el momento de un segmento. Listo, Leguiza, podés seguir con lo tuyo, ¿eh? Andá tranquilo, en 20 minutitos volvés. Dale. Bien. Bueno, estamos aquí con nuestra mascoterapeuta, la señorona Laura Coleman. Goodman, iba a decir, es una escritora, nada que ver. Laura Coleman, ¿cómo andas, Lau? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, lo de señorona, no. No, señorona no. ¿Señora o señorita? Y no estoy casada. Pero ya sos madre. Sí. Listo. Ah, lo mismo. Cagaste fuego, sí. Escuchame una situación. Cosas que verdaderamente no te importan. No me digas todo, porque es mentira. Estamos bueno, atravesados. Contarle a la gente la discusión, ¿no? Que tuvieron aquí ustedes con respecto a la respuesta de la señorita aquí presente. ¿Cuál de todas sus respuestas? Que, cuando dijo que no le importaba nada. Claro, no. Nosotros estamos haciendo un tratamiento psicologista bien berreta y bien freudiano de revista para ti, que decimos que todo lo que uno dice que no te importa es porque realmente te importa. Así que, dicho esto, ¿qué no te importa nada? Todo, entonces. ¡Ah! Bueno, me estudió. Sí. Bueno. Algo como transpersonal, sí, ahí sí, te lo entiendo. No, pero, o sea, no es que no me importe, no me preocupan ciertas cosas que quizá veo que a otras personas les preocupan terriblemente. Por ejemplo. El dinero, la inflación, las muertes, los robos, la violencia de género. ¿No te interesa la violencia de género, por ejemplo? No es que no me interese. Veo que muchas personas le dan mucha trascendencia a un montón de cuestiones del sistema, ¿no? Y creo que hay un montón de cosas lindas también en la vida como para decir, no estar prendido todo el día a un televisor y a un informativo. Ahí va, eso, ¿no? Es otra cosa. Eso, a eso me refiero. No te interesa más que nada. Cómo se comunica lo que se comunica, sería algo exactamente, así, más o menos. Sí. Creo que estamos mal informados. Sí. De todos lados. Y sobre todo, todos aquellos oyentes que escuchan este programa. Exacto. Están muy mal informados. No, bueno, sé qué están haciendo que no están escuchando en este momento a María O'Donnell en Radio Continental, chicos. Hagan zapping si quieren, porque acá no van a encontrar información de ese estilo con esa seriedad. Bien, un besito. Así a María que, bueno, O'Donnell. Eso por ahí sí, me importa, que la información se transmita mal. Bien. Y que la gente tenga muchísimo miedo también. Me da bronca. Wow, digo. Y con este wow estamos yendo. ¿Qué? No. Nos estamos yendo, nos vamos acercando a lo que nos compete. Pero se mucho miedo. Sí, tiene mucho que ver con mi trabajo también. ¿Por qué? Ah, por el miedo a los perros. A los perros agresivos. No, mira, esta semana tuve varios casos de perros mordedores. Bueno, entonces me llaman, concreto una cita de cuando voy. Uno hace un diagnóstico para saber realmente qué tiene, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico? O sea, ¿qué haces físicamente? ¿Qué le decís? Che, perro, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? ¿Estás mordiendo mucho? Depende. Si mordió dos veces en la semana, no me acerco. Ajá. ¿Sí? Lo miro de adentro. ¿Cuánto había mordido? ¿Hacía cuánto y cuántas veces había mordido? El día anterior y el día de anterior, no, el anterior. O sea, día bien. Por medio. Anterior. Bien, día por medio. Llegaste. ¿Perro, raza? Bueno, mestizo, adoptado al año de edad. Entonces ya empezás a hacer un montón de preguntas, incluidos a los familiares. ¿Al perro no? No, al perro lo observas, le observas el comportamiento todo el tiempo para leer el lenguaje corporal que tiene y para completar con lo que uno va escribiendo, porque si no después te olvidas de todo. ¿Cuál psicóloga? Sos un... Sí. Ah, muy bueno. Mascoterapeuta. Claro. Ay, perdón, tenés razón. Y bueno, después le hago preguntas también a las personas, siempre y cuando quieran responderlas. A ver cómo trabajan, de qué trabajan. Generalmente es importante saber la rutina diaria por el perro, por los horarios que va a tener para hacer los ejercicios y demás, y si los puede hacer. Bien. Sí, y si tiene ganas. ¿Con qué te encontraste cuando fuiste a este tipo, a esta cita en particular? Digo, cuando tuviste que hacer un diagnóstico, digo que analizaste al tipo de familia, como bien decías, familia o las personas que estén dentro del hogar donde comparten con un perro y al perro. ¿Cuáles son esas conclusiones que sacaste de por qué el perro realizaba actos mordedores, actos violentos? Bien. Sobre sus dueños? Bueno, por ejemplo, el perro es una mascota que hace 5 años que no sale a la calle. Tiene una base fóbica de miedo. Ellos lo encontraron al año en la calle, así que no saben qué pudo haberle pasado, pero sí es temeroso con todo, con los juguetes, sobre todo con los ruidos. Cualquier cosa que se mueve reacciona, hasta mordiendo, es un tipo de agresividad defensiva, que muchas veces parte de la fobia. Nosotros creo que alguna vez habíamos hablado de lo que es la secuencia de comportamiento de cualquier especie y está compuesta por tres fases. Fase 1, 2 y 3. Fase 1, ejemplo, fase de amenaza cuando cuando gruñen. Fase 2, cuando muerden. Y fase 3, cuando se van. Cuando se pierde una de esas fases, es que el perro ya estamos ante una ansiedad, ante una agresividad, ante una hiperactividad. Es decir, cuando no avisa que lo va a hacer. Cuando no te avisa con el gruñido, sino que te hace... ¡Bruh! O cuando no suelta. Si en este caso no suelta. Entonces, bueno, también tiene mucho que ver con la edad. Por eso se pregunta la edad. Y hay muchísimas cosas relacionadas dentro de lo que es la historia... La anamnesis, que se llama. Sí, yo sé estar 2 horas en un domicilio, hora y media. Aparte porque no me gusta hacer las cosas a las apuradas, como si fuese, no sé... Y sería más de lo mismo. Digamos. Subir un paquete a otro lado y, viste, y llevarlo. ¿Y vos le dijiste, che, loco, hace 5 años que está dentro? Sí, sí, me dieron... en realidad me explicaron por qué, y era porque, claro, él se volvía solo. Él era el que no quería salir a la calle, le tiene pánico a la calle. ¿Cómo lográs solucionarlo? Primero adentro de la casa, que ellos se transformen en los líderes, que por eso siempre más marcó mucho a la persona y a ver hasta dónde puede llegar. Es una psicología sobre el dueño, sobre el animal, es muy loco. Derivo al dueño, sí, a un licenciado. Exacto, entonces como también estudiamos el lenguaje corporal de las personas, bueno, va a poder hacer esto, no va a poder hacer esto, depende del nombre del perro, de cómo, de qué trabajo tenga la persona, de cómo piensa. ¿Cómo depende del nombre del perro? Y sí, muchas veces el nombre tiene mucho que ver. La sonoridad. Me estás jodiendo. La sonoridad del nombre. Se llama, o sea, Mike, te va a morder. Y se llama negro. Se llama Pluto. Si se llama negro, es un perro. Claro. Si tiene un nombre de persona, ya estamos viendo partecita del problema que se está asomando, digamos. La humanización, el tema de la ansiedad por separación. No estoy de acuerdo. Mis gatas, no. No estoy de acuerdo. Mis gatas se llaman Lorena y Carolina. Me encanta la sonoridad de esos nombres, por eso le puse. Pero son gatos. ¿Y qué? Entonces no. Es otra especie. Es otra especie. Así como la especie canina es diferente a la humana, la especie felina es diferente a la del perro y a la del humano. Es otra especie. ¿Vos decís que la gente que le pone nombre de humanos a los perros está medio del orto, quiso tener un hijo humano, pudo tener hijo? Bueno, eso pasa. Depende, eso pasa. Pero depende. Tampoco la los vas tratos. A hacer regla, boludo. No, pero los tratos algunas veces son... Pero aunque se llame Monoliso, como mi perro. Tienen algo que ver, pero no siempre. Como no siempre la culpa es de la persona, ¿no? Claro. Porque el dueño lo malcrió de chico, entonces ahora... No, tampoco es así. Hay que ver el contexto. Por ejemplo, en este caso los chicos los sacaban a la calle y el perro se volvía solo... No quería asomarse, ya llegaba recontento con la correa a la puerta y se volvía. Bueno, y en ese momento les daban soluciones como, bueno, listo, tenerlo adentro, ya está. Cuando llueva, cerrarlo y listo. El tema es que, bueno, cuando pasa mucho tiempo, en lo que se llama en comportamiento, la patología, o sea, esa secuencia de comportamiento, se empieza a deshacer, se empieza a perder una fase. En el caso de este perro, se tiró para la agresividad defensiva. ¿Sí? Y nos damos cuenta que daba defensiva porque una de las características de ese tipo de agresividad es que no sueltan, por las dudas. Mirá, si te suelto y encima me ganás. Que no es lo mismo que la dominante, cuando empieza a ver que es que avisa. ¿Sí? Hay diferencias entre las agresividades que hay que saber leer. ¿Y qué tratamiento vos vas a realizar vos o el dueño del perro? ¿Cómo lo vas llevando bueno, hacia ayer, la vida mejor? Bueno, ayer dejamos pocas pautas. Solamente 3, por el tema de no avasallarlo demasiado. ¿Ustedes duermen afuera de la casa? ¿El perro adentro? Se mudan, chicos, a lo de algún pariente y lo llaman por teléfono al perro para ver si pueden venir o no. Bien. No, simplemente un juego jerarquizado con 2 objetos para que los empiece a seguir más. Y cuando el perro tiene un líder seguro, digamos, cambia su comportamiento porque sabe que alguien lo va a proteger. Más al perro sumiso, miedoso. Tiene que tener un líder seguro. Ahora, qué bueno que en estos tiempos existan estos tipos de terapia sobre el animal. Yo te voy a contar una experiencia personal que tuve con un perro y de ahí ya no tuve perros por una cuestión de lo que sucedió, digo, que fue medio traumático. Pero me voy a meter directamente con tu gremio, con tu profesión. Sí. Llamamos a un veterinario en un momento porque el perro tenía ciertas manifestaciones de violencia hacia la mano que le daba de comer, básicamente, que era mi vieja en ese momento, qué sé yo. El perro sí estaba atado, tenía estas cosas que hoy en día ya no son recomendables, o sea, muy poca gente lo hace con respecto a tiempos anteriores, que era más común antes tener un perro atado. Tener el perro atado, ¿no? Llamó al veterinario y fue procesándolo, ¡pum! Le pegó un tiro. ¿El veterinario? El veterinario, sí, dijo, no, la solución es matarlo. Así corta la bocha, te lo juro, ¿De un tiro lo mató? No, nada, primero nada. Le quiso dar pastilla y como el perro era de... era corporalmente bastante grande, era como que estaba dormido y no le pegó, digamos. Claro, no le pegó ni con la dosis. Exacto. Y dice, no, lo vamos a tener que dar con una carabina. Yo así mirándolo. Corta la bocha. Sí. Perdón, ¿cuántos años tenías? Y yo era pendejo para colmo. No sé, capaz que tenía, entre los 13, 16 años. No, qué garrón te comiste. Sí. Garrón. Definitivamente. Sí, le puse el pecho, fui, lo enterré, todo lo... Digo, hoy en día, que existan este tipo de terapias, antes capaz que era todo más abrupto. O sea, si vos vas a alguno de los campos, capaz donde la gente algunas veces tiene menos información, todavía, donde te come una gallina, lo limpian. Sí, perro, porque también veces. No hay noción de mascota. Claro. Ahí los animales sirven o no sirven, ¿viste? Es como son animales de trabajo. Tratamiento, pero sí. Lo que está bueno es saber que hay algunas cosas a nivel del campo que se pueden solucionar también. Me mata todas las gallinas. Bueno, también se puede corregir, porque por ahí es un animal excelente para trabajar y, claro. Y es preferible por ahí sacarle. Ay, negro, qué feo lo que contaste. Ya está superado, es igual, horrible. ¿Eh? Si lo conté ante las miles de personas que lo están escuchando. Capaz que lo superó hoy. No me importa la muerte de mi perro. Shaggle. Sí. Aparte se llamaba como... Como el Shaggle de la novela. Shaggle de la novela. Me encantaba el tema de la cortina musical, Ley, te lo pido. ¿Cuál? El tema de Shaggle. Uno de Manuel Wiss. Me encanta, no me acuerdo cómo se llama. Tengo una perra... Tipo Lassie castrada, no, divina, 4 años para vos, nada super mimosa. Resumida. Dale. Con razón, yo digo. ¿Qué? Que no le gustan los perros. No, a mí yo nunca dije que no me gustan los perros. Pero es raro que vos no tengas un perro. Ah, bueno. ¿Por qué? Raro son otras cosas. Mi cara, mi confección física, ¿qué? No, porque sí, no sé. Porque tengo que tener perro. Bueno. Tenés como la personalidad para tener un perro y repio. Vas a ganar más chicas. Yo te voy a llevar a la China a tu casa. Vas a ver lo linda que es. Bueno, vamos a cotejar como el final de este segmento que se nos fue a la verga. No, pero fue importante que pueda contar. Lo dije. Bien. Lo dijo. Si este momento sirvió para eso, negro. Hay que matar a todos los veterinarios. Sí, menos a Laurita Colmán. No, lo que pasa es que te explico qué pasaba en esa época. No existía esta especialidad. No sabían qué hacer, en realidad. Es el día de hoy que pasa. Bueno, mordió, es agresivo, castralo. Y por ahí tiene una agresividad de tipo defensiva, no es necesario castrarlo. Cagalo golpes también. Muchas veces le dan masa al perro, lo duelen, pero sumamente más violento. Sí, pero es porque, porque vos lo mirás al lado del veterinario y o no es su especialidad, o están 12 horas laburando y tampoco tienen tiempo como para informarse. Trabaja. Entonces es mejor derivar y listo, pero bueno. Sí, realmente está bueno que exista hoy esto. Lau, y más allá de las causas estas que vos observás y que después diagnosticás, que el perro en realidad no es agresivo, sino que lo que sea. ¿Cuándo un perro sí es agresivo de por sí? Que vos decís, es un perro agresivo, lo que no significa que hay que matarlo de un tiro con carabina, oyentes. ¿Cuáles son los signos que yo observo y digo, no, este perro es agresivo per se? Y tenés que mirarle mucho el lenguaje corporal, cómo está parado, cómo te recibe. Si viene cuando vos llegás, si se va, cómo te mira, cómo pone el cuerpo, primero las manos, las orejas y el torso, y si te saca o no la mirada. Las manos, si te pone así tipo puño te va a cagar a trompa. No, y más si no se acerca, o si ya se acerca a marcar su territorio y no te saca la mirada encima, yo te diría que no entres al patio. Claro. Múdate, déjalo ahí adentro. Por eso es tan importante que después estaba pensando en mandarles por Facebook. Tengo una hojita con lo que dice el lenguaje corporal canino, muy así la gente lo puede ver. Dale, mándalo. Son mándalo dibujitos. Y lo subimos. La última, al que no entienda, pregunta la semana que viene. De una. ¿Cómo nos comunicamos con vos en el caso de que tengamos algún problemita con las mascotas? www.tumanada.com.ar. Tumanada.com.ar. Dejala de decirlo, perdón. Claro, por favor. 154-02-0002. Acá el señor Adrián Alonso, le mandamos un gran saludo al conductor de Lobo Pasión. Dice, aguante la mascoterapeuta, ¿eh? Así que le estás bien. Haciendo bien al señor Adrián. Le mandamos un gran saludo al compañero. Ahora sí, muchas gracias como siempre por acercarte y tirar los consejos que son importantes para todos aquellos que tienen mascotas, Laura. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Pequeñísimo corte en Apura Chacher y ya regresamos con el resto de todos los comentarios a la consigna del día a la fecha, a ver si te llevas el set de productos de Una Nueva Tierra, ¿eh? Botellas llenas de amor, botellas llenas de amor, es lo que quiere mi corazón. Botellas llenas de amor, botellas llenas de amor. Corazón.